Tema 31. Las distintas concepciones de la sociología como ciencia. Punto 4. El concepto de clase social en Marx y Weber. Max Weber. Dos puntos. El factor económico en la distinción de clases es muy importante y enumera cuatro grupos. A. La clase propietaria. B. La administrativa y gerencial. C. Los comerciantes y negociantes. D. Los trabajadores. Weber añade la influencia del estatus, esto es, el honor, del honor, poder, prestigio y estilo de vida. La estratificación social se debe más al estatus que a los factores económicos. La sociología americana, influida por Weber, ha tendido a negar la existencia de clases en la sociedad. Las diferencias existen, pero son consustanciales a la sociedad y a la diversa capacidad de los individuos, y sirven a modo de función conservadora del orden social, porque el sistema de distribución y recompensa y retribuciones favorece la movilidad social. Punto 6. La sociología de H. Spencer. 6.1. Sociología y evolucionismo. Spencer, 1820-1903, es el más importante autor positivista de la escuela sociológica evolucionista. En el terreno de la política y la moral, Spencer consideraba que los principios de la ética tienen una base biológica. Dos puntos. Sostiene que el ser humano, producto más perfecto de la evolución biológica, cultural y espiritual, está organizado en sociedad cuya evolución superorgánica conduce necesariamente al individualismo, que es la manifestación de una cualidad moral superior, y en dicho proceso evolutivo la intervención del Estado es perturbador, razón por la cual aboga por dejar la sociedad a la espontaneidad que rige su evolución. Habrá una perfecta concordancia entre egoísmo y altruismo, ya que la evolución moral hace coincidir cada vez más la satisfacción del individuo con el bienestar de los demás. 6.2. La sociología como ciencia. La sociología es una ciencia que debe explicar el estado presente de la humanidad, atendiendo a las fases iniciales de la evolución y aplicándoles las leyes de la evolución. Esperaba explicar el presente conocido por medio del pasado desconocido y conjetural. Esta actitud procedía de la opinión que de la evolución era la ley suprema de todo devenir. Aunque Spencer escribió varios tratados de sociología, nunca hizo una definición formal de esta disciplina. Para él, la sociología era la ciencia de los fenómenos supraorgánicos o superorgánicos, o más exactamente, de la evolución supraorgánica. Según Spencer, ha habido continuidad en la evolución. Dos puntos. Evolución en el mundo inorgánico de la materia sin vida. Dos. Evolución en el mundo orgánico. 3. Evolución en las combinaciones de organismos vivientes en sociedad. Como material, uso principalmente ejemplos tomados de la etnología. De hecho, Spencer seleccionó materiales de las culturas más dispersas y heterogéneas y los aglutinó de suerte que sirvieran a priori de apoyo a sus hipótesis evolucionistas. Tal procedimiento, obviamente, no guarda la menor armonía con las reglas de la lógica y de los principios del método científico. Punto 7. Durkheim y la sociología moral. Durkheim, 1858-1917, surgido de la primera escuela sociológica posterior a Comte, desarrolla ideas de este y de Saint-Simon. También, para él, la sociedad es un fenómeno normativo y por esencia moral. El objetivo de la sociología no puede ser otro que el intento de aportar soluciones de índole moral que surgen en la sociedad. Debido a su enorme influjo, es considerado el padre de la sociología moderna. Ya en su tesis de doctorado, Durkheim, en su tesis de doctorado de la División del Trabajo Social, 1893, estudió las relaciones que vinculan al individuo con la sociedad. En la sociedad arcaica, donde existía una solidaridad mecánica, las relaciones se establecen entre individuos indiferenciados que participan por igual de la misma conciencia colectiva. Toda transgresión de la convivencia del grupo, naturalmente cohesionado, es castigado automáticamente. En la sociedad moderna, que se caracteriza por la división del trabajo y el desempeño de muchos roles diferenciados entre los individuos, con los que se rompe la uniformidad natural y se multiplican los intereses individuales, existe la solidaridad orgánica, problema de por sí. El derecho y la moral son esencialmente necesarios para evitar la enomia. En Las reglas del método sociológico, 1895, obra considerada por muchos como la más importante de sociología clásica y de la que se dice que es una versión sociológica del discurso del método cartesiano, estudia una de las nociones fundamentales de la sociología, el hecho social y sus tres características fundamentales. 1. Exterioridad e independencia, la propia de la cultura en que vive el individuo. 2. Coerción, presión interiorizada del grupo sobre el individuo. 3. Generalidad, universalidad de la presión compartida por y sobre todos. Basándose en la distinción entre comunidad y sociedad, establece para cada una de ellas una forma distinta de vincular entre individuo y sociedad. Tradicional y agrícola, la primera, basada en vínculos de parentesco y en la participación de idénticos valores, mientras que la segunda, moderna e industrial, remite a una asociación basada en el contrato y en relaciones determinadas por la división del trabajo. Durkheim publica las primeras investigaciones sociológicas con carácter científico. En su clásica obra El suicidio, 1879, estudia, basándose en estadísticas y siguiendo las normas de su método sociológico, el suicidio como hecho social, en cuanto hay que buscan su causa en una situación de anomia social o estado de pérdida de las ideas morales o de disminución de la conciencia colectiva. El positivismo de Durkheim se manifiesta no solo en la orientación y la metodología científica que otorga a la sociología, sino también en la reducción a fenómenos observables y cuantificables. Punto 8. Max Weber, la sociología y el politeísmo de los valores. Max Weber, 1864-1920, economista y sociólogo alemán, conocido por su análisis sistemático de la historia mundial y del desarrollo de la civilización occidental. Weber combinó su interés por la economía con la sociología en un intento de establecer a través de un estudio histórico que la relación causa-efecto histórica no solo dependía de variables económicas. En una de sus obras más famosas, Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, 1904, intentó demostrar que los valores éticos y religiosos habían ejercido una importante influencia en el desarrollo del capitalismo. 8.1. Sociología de Verstehen. La idea fundamental de la teoría de acción social de Weber es que la realidad social se comprende a través de la comprensión del sentido que los agentes o actores sociales dan a sus acciones. Sociología comprensiva. 2. El objeto de la sociología es la comprensión de la acción social, esto es, aquellos hechos producidos por la actividad humana en los que es esencial la intencionalidad. A estos hechos característicamente sociales no se accede sino es a través de la comprensión, única manera de captar sino sus leyes, su sentido. De las investigaciones de Weber y de G. Simmel arranca la sociología científica alemana. El clima intelectual alemán de principios del siglo XX se basa en la teoría marxista y el renacimiento de la filosofía kantiana. Estas eran las teorías que configuraban ese clima. Weber hizo un gran esfuerzo para superar esa oposición entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, y para crear un sistema sociológico que conservara los elementos más valiosos de los dos puntos de vista. En las ciencias sociales, el interés se dirige a la valoración, al concepto mismo de cultura, es un concepto de valor. La validez de los valores, sin embargo, es materia de fe y no de ciencia. Por ello, según Weber, las ciencias sociales deben investigar los valores, pero no pueden proporcionar normas e ideas que obliguen, y de los que puedan derivarse principios que dirijan la actividad práctica. Por ello, las ciencias sociales deben ser libres de valores, en tanto que existe un politeísmo de valores. Para Weber, el elemento básico de la sociología como ciencia es la acción social típica, o incluso el individuo aislado, a quien llama unidad básica o átomo de la sociedad. La acción social en Weber. Para Weber, la acción social tiene el sentido que la de la gente en su intención de interaccionar con el otro. Para llegar a comprender la acción social, Weber la divide según cuatro tipos. 1. De finalidad racional o acción instrumental, cuyo modelo es la acción económica en el que el actor social busca la eficacia de los medios respecto de los fines. 2. De valoración racional, en la que la decisión sobre los fines se somete a una valoración moral. 3. De acción afectiva. La acción queda dominada por las emociones. 4. De acción tradicional. La acción se orienta por las costumbres tradicionales. 8.3. Las principales aportaciones de Weber en la ciencia sociológica. 1. Su obra proporciona ejemplos magníficos del tipo de estudio laborioso sobre situaciones y procesos sociales concretos que deben construir la base de la teoría sociológica científica. 2. Contribuyó a aclarar el importante papel de los valores de la vida social, al mismo tiempo que subraya la necesidad de mantener a la ciencia social libre de valores. 3. Demostró que puede conseguirse mucho empleando el procedimiento del tipo ideal en la ciencia social. 4. Contribuyó enormemente a la comprensión de la causación social y de su variabilidad del problema de la significación en los asuntos humanos. Punto 9. La sociología de T. Parsons. 9.1. El funcionalismo sociológico. Parsons, 1902-1979, sociólogo estadounidense considerado funcionalista. Pensaba que la sociedad tendía hacia la autorregulación y la autosuficiencia, manteniendo determinadas necesidades básicas, orden social, abastecimiento de bienes y servicios. Según la teoría funcionalista, la sociedad es un organismo y cada parte cumple su funcionalidad. Todos los miembros de la sociedad cooperan para cubrir sus necesidades porque tienen objetivos y valores comunes. Ha sido criticado, pero por no prestar suficiente atención al cambio social y a los conflictos sociales a él. 9.2. El sistema de acción social de Parsons. Parsons considera que la unidad mínima de la realidad social es la acción humana. Atribuye a esta un marco de referencia. Este marco está constituido por cuatro contextos. A. Contexto biológico. Fisiología del organismo humano. B. Contexto psicológico. Personalidad del individuo. C. Contexto social. Interacción entre individuos. Y D. Contexto cultural. Aceptación de valores y normas compartidos. Prerequisitos funcionales que exige el sistema social. A. Adaptarse al medio o adaptación económica. B. Función de obtener objetivos marcado en la política. C. Integración del sistema. D. Mantener los valores del sistema. Familia, escuela, etc. Punto 10. La sociología norteamericana. Las corrientes clásicas de la sociología europea pasan a Norteamérica. Durante el periodo de entreguerras, a través de emigraciones masivas de intelectuales europeos y de traducciones de obras, el centro impulsor de las investigaciones sociológicas americanas es la Escuela de Chicago. Albion Smale, el fundador del centro sociológico, y Robert Park, su sucesor, fundan una sociología eminentemente urbana, que se caracteriza por su orientación empírica y la adaptación de una metodología basada en la observación y la historia de casos. La Universidad de Columbia sustituirá estos métodos de investigación más bien cualitativos por otros estrictamente cuantitativos. El funcionalismo americano entra en crisis hacia los años 70, mientras cobra auge la nueva corriente sociológica conocida como interaccionismo simbólico de la Escuela de Chicago, que supone que la realidad social se conoce primariamente a partir de las acciones y las interacciones de los actores sociales, esto es, entre el individuo concebido como yo o sí mismo y los demás, a través del vínculo de la comunicación. Punto 11. ¿Qué son las ciencias sociales? Aquellas cuyo objeto de estudio son los fenómenos sociales. Surge, al igual que las ciencias de la naturaleza durante el siglo XIX, cuando aparecen las primeras obras sobre filosofía de la ciencia. Desde que W. Dilthey, a finales del siglo XIX, distingue entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, existe la polémica acerca de las características de estas últimas y acerca del método que les es propio. Uno de los supuestos fundamentales del neopositivismo es la afirmación de la unidad del método científico, que exige que también las ciencias sociales constituyan leyes invariables sobre los fenómenos humanos. La llamada disputa del positivismo enfrenta dos concepciones opuestas: el racionalismo crítico de Karl R. Popper y la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Popper ha sostenido siempre la unidad del método científico, mientras que la Escuela de Frankfurt sostiene la dualidad de ciencias y de métodos. La discusión puede ampliarse a las críticas dirigidas por Hempel, defensor del modelo nomológico de explicación, a las teorías de W. Drey, que en su obra Leyes de Explicación de la Historia, 1957, sostiene que la explicación histórica tiene su propio modelo. En esta cuestión son dos los enfoques posibles. A. Reducir las ciencias sociales a la misma estructura y metodología de las ciencias de la naturaleza, o respetar la idiosincrasia de las ciencias sociales. Es propio de las ciencias sociales contemplar su objeto de estudio, el hombre, no como un ser biológico sometido a leyes deterministas, sino como ser libre, capaz de autodeterminarse y no sometido al destino. Esta situación de intercomunicación e interacción, en la que coincide la naturaleza de la que se estudia y de quien estudia, produce la peculiaridad de la ciencia de la sociedad y del espíritu. Por un lado, la ventaja de comprender desde dentro y no solamente entender desde fuera el objeto que se investiga. Y por el otro, el carácter problemático de la objetividad científica, más difícil de conseguir por la dificultad de conseguir conceptos objetivos y leyes universales. Punto 12. La consideración científica de la sociología. 12.1. Introducción. La sociología en ocasiones se ha encontrado con dificultades por su crítica de la sociedad. Esta característica de conducta de ciencia políticamente incómoda choca frontalmente con los prácticos totalitarios de regímenes, las prácticas totalitarias de regímenes políticos, por ejemplo el fascismo. Esto mismo ha llevado en ocasiones a la sociología a caer en tentaciones de justificación ideológica de un sistema social. El sociólogo encuentra unas regularidades de la conducta humana y un margen de variación entre sociedades y épocas distintas. El estudio de la acción social, sin embargo, conlleva diversas dificultades motivadas por dos puntos: A. La complejidad del hecho social. B. La causación social no es unívoca, sino múltiple, y difícil de delimitar causa y efecto, ya que existe algo así como la causalidad reversible. C. Inestabilidad de toda solución social, sujeto de continuo cambio social. No hay soluciones unívocas e inmutables. ...12.2... El debate sobre la consideración de la sociología como ciencia. La sociología es una ciencia, es decir, es una rama de conocimiento humano que tiende hacia la comprensión racional y objetiva de una zona de la realidad. En ese sentido, la sociología cumple los requisitos de toda ciencia, pues no podemos concluir que no lo es por el mero hecho de que la sociedad no admita la aplicación exhaustiva de métodos que caracterizan a otras ciencias, sobre todo las físicas. Los debates a que ha dado lugar la cuestión de tal cientificidad obligan, no obstante, a hacer algunas puntualizaciones. Por estos motivos, la cuestión de si la sociología es una ciencia natural positiva o si es solamente una rama del humanismo o de la filosofía social. Se hace superflua. La sociología, como otras ciencias humanas, es una disciplina bidimensional, con todo el atractivo y todas las dificultades que ello entraña. Recordemos que Popper, que los esfuerzos por establecer una diferencia estricta entre ciencias naturales y humanidades constituyen un modo estéril, y añade que el método para resolver problemas es de la conjetura y la refutación. Es practicado por ambas. Punto 13. Los rasgos básicos de la sociología como ciencia. 1. La sociología es una disciplina empírica. Todo su conocimiento proviene originalmente de observaciones hechas sobre la sociedad concreta. 2. La sociología es una disciplina teórica. La teoría sociológica universaliza e integra las conclusiones parciales que la investigación empírica aporta. 3. La sociología es una disciplina abierta. Esto significa que no es dogmática. 4. La sociología tiene una metodología éticamente neutra. 5. La sociología es una crítica racional de la sociedad. El imperativo moral de última instancia impone una independencia del sociólogo de aquellos intereses creados que comprometen la objetividad. Tal independencia no puede pedirse más que de un número reducido de sociólogos. Así, en algunos países, de la obtención de una cátedra obliga a considerables compromisos con los grupos de intereses que los conceden. En otros, la concesión de fondos por la investigación no es todo lo independiente que sería de desear. Pero la justificación ideológica de una sociedad es totalmente inadmisible en sociología. Sociología e ideología son términos lógicamente incompatibles. Punto 14. Métodos de la investigación sociológica. 1. La observación directa. La observación directa de algunos aspectos de la sociedad tiene una larga historia en la investigación sociológica. Los sociólogos obtienen información a través de la observación participativa, es decir, convirtiéndose en miembros del grupo de estudio, del grupo estudiado. Goffman sostiene que la base de la realidad social es la vida cotidiana y no las abstracciones estadísticas. Esta teoría ha impulsado la investigación microsociológica intensiva. 2. Métodos cuantitativos. Cada vez más sofisticados y apoyados en la informática, siguen jugando un papel importante en la sociología. O sea, los datos estadísticos. 3. Las encuestas. Significan la recopilación y análisis de respuestas de grandes grupos de personas a través de sondeos y cuestionarios, diseñados para conocer su opinión y actitud y sentimientos hacia un determinado tema. A pesar de que las encuestas son una herramienta de investigación sociológica importante, su utilización ha sido a veces muy criticada. Por lo general, no tiene en cuenta la estructura compleja de las relaciones e interacciones entre las personas que conforman su conducta social. 4. Nuevas tendencias metodológicas en la sociología. Aparece una sociología marxista moderna encarnada por la Escuela de Frankfurt, que hace confluir la teoría crítica marxista con las concepciones psicoanalíticas, que lleva a formular la sociología política de Theodor Adorno. Además de la diversificación de las teorías, surgieron nuevas subáreas, como la sociología de género. Los sociólogos aplican sus conocimientos en su trabajo como asistentes, planificadores, educadores y investigadores, y gestores en la administración local y nacional, en organizaciones no lucrativas y en empresas privadas, especialmente en áreas de marketing, publicidad, seguros, recursos humanos y análisis organizativo. Cinco. Excursus. El sociologismo jurídico. Los que trabajan en esta dirección estiman que el derecho es una manifestación más de la vida social y que, al igual que el resto de manifestaciones culturales de un pueblo, es una realidad cambiante. En consecuencia, defienden la necesidad de ir adecuando las normas jurídicas a la realidad social a medida que ésta va variando. Por ejemplo, Estados Unidos.